Buen día, Juana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Imagino que después de unos 4 días y una jornada agotadora han sido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se cortó. Se cortó la batería. No te habrás quedado sin batería. Se le agotó el celular. Me parece que sí. Me parece que sí. No te puedo creer. Bueno, han tenido 4 días de trabajo más que intenso. Sí. Jueves, viernes, sábado, domingo. Muy bien. Sí. Con mucha gente. Mucha gente. Uh-huh. Ayer veía algunas filmaciones ahí en vivo. Sí. De mucha presencia de público, ¿no? Vos decías que estabas arriba del todo allí en el... ¿Dónde va Barrabás? Juana, me tocó a mí. ¿Juana, estás ahí? Sí, hola, acá estoy. Bueno. Bueno, Juana, un poco para que hagas la evaluación de lo que han sido estos días, este nuevo récord en el salame más grande, más largo del mundo. Sí, no, te decía que la verdad que fueron 4 días de mucho trabajo. Por suerte, muy muy contentos porque la gente cada día se afianza más el festival, cada vez vemos más gente, los espectáculos, que por ahí este año algunos no eran tan conocidos como Leandro Lobato, y Leandro Lobato la rompió, la gente salió toda fascinada con él. Lo del salame también, que tuvo una repercusión muy fuerte en medios locales, regionales y nacionales. Y además el cierre de Chango Pasuk, que también la música literal es muy muy linda, muy alegre. La gente la verdad que lo disfruta, y nosotros del esfuerzo que hacemos también lo disfrutamos cuando vemos el resultado. Uh-huh. Bueno, se pasaron un poco con el tema de los metros, se especulaba con 68 y se fueron a 86. Eso, digamos, no se puede especular un poco, decir, bueno, hagámoslo de 69 y de alguna manera guardamos metros para el año que viene. Sí, puedes hacerlo. Lo que pasa es que el producto merma en peso y merma en longitud. Y no sabes a ciencia cierta cuánto merma. Entonces le tenés que meter unos cuantos metros más por las dudas. Para asegurarlo. Claro, suponete, este salami mermó 2 metros y un poquito más. Claro. Entonces, pero ya nos pasó una vez. No sé si acuerdan, el grupo fue en el segundo o en el tercero, que no llegamos. Claro. Y entonces, y otra vez nos pasó otro, que cuando lo hicimos ya, cuando se iba secando a la semana, había perdido el metro que necesitábamos para llegar, y sobre la marcha tuvimos que resolver otro. Entonces, bueno, para que no lo pasen eso, esto sale así, de hacerlo por las dudas, para asegurarnos, digamos, y bueno, quedó bastante más grande, pero bueno, la gente la verdad que le encantó. El desafío fue superado y eso se engancha muchísimo. Sí, el desafío fue superado por mucho, así que imagino. ¿Conformes entonces con la organización, Juana? Sí, la verdad que sí. Los días previos por ahí son los más frenéticos en cuanto a terminar de resolver, de ponernos de acuerdo en las cuestiones organizativas. Pero bueno, año a año se va afianzando más esta relación que hemos empezado con la Peña El Cielito. Y entonces, bueno, eso se nota el resultado mismo que ves en los 4 días del festival. Uh-huh. Bueno, hace rato que, digamos, se viene hablando de Tandil como y este evento, digamos, del salame más largo del mundo, que siempre tiene mucha repercusión, no solo a nivel nacional, sino también algunos medios internacionales también levantan la información. Yo recuerdo el año pasado, por caso, muchos medios de Sudamérica reflejaban el tema del récord. ¿Eso se traduce directamente después en lo que tiene que ver con la venta del producto, el conocimiento del producto tandilense, y se refleja claramente, digamos, en lo que tiene que ver con el recorrido que hace el salamín tandilero? Sí, no, específicamente el producto, no que incrementás la venta de ese producto en sí. Vos tenés un producto que es la insignia, digamos, que es el que tiene la denominación de origen, pero de atrás tenemos otra variedad de productos. Yo creo que lo que más vende es la gastronomía que podés lograr a partir de eso, y instalar el tema de la picada, y ahí traccionás otros productos como los quesos, pero también muchísimo lo que vos más posicionás en esto es el turismo. Uh-huh. Claro, la idea de venir a la ciudad a conocer la gastronomía. Exacto, porque es como que nosotros hasta hace un tiempo teníamos en mente que solamente por ahí la tradición de un lugar era, bueno, el canto, el baile y demás, pero no, ahora tiene un fuerte arraigo gastronómico. Y en Tandil se ve claramente también como posicionado como con productos de calidad. Entonces, si bien uno trata de promocionar el salame para vender más ese producto, por derrame lo hacen todos nosotros, y por derrame también nos hicieron los distintos eslabones de la cadena que componen la producción y comercialización del salame. O sea, te digo, en una picada, en turismo que viene, en que se posiciona también el nombre de Tandil, que Tandil tiene un posicionamiento muy fuerte de marca. Y bueno, es un conjunto que tracciona bien, y tracciona para muchas eslabones de la cadena. Juana, el Festival de la Sierra es uno de los pocos que quedan con espectáculos con entrada libre y gratuita. En su tiempo creo que es el único, no recuerdo ya otra fiesta de alguna ciudad con esa posibilidad. Sí. ¿Se analiza esto, digo, la gratuidad, el acceso libre, en pos de, por ahí, brindarle a la gente un espectáculo de mayor nivel, digo, con artistas más reconocidos, o no están analizando esto? Mira, siempre en algún punto de la evaluación del festival y del que viene, a veces y por ahí en años colaborados como este, donde los artistas son costosos y eso hay que solventarlo. Claro. Bueno, a veces nos lo planteamos, pero no, es algo que lo tenemos muy claro, que queremos que sea un festival gratis, no tengo que pagar entrada, porque es para la gente de Tandil, y está bueno por ahí verle algún fin de semana así, donde puedan masivamente asistir, y que no les cueste, digamos, y la devolución la tenemos en la recaudación que hacemos en los jóvenes, y con eso solventamos el escenario. Uh-huh. Ahí nos jugamos con el tiempo, se tocan dos noches de lluvia y bueno, saliste perdiendo, pero bueno, hasta ahora, gracias a Dios, no lo hemos tenido que sortear, y si algún día llovido el jueves, que venía más flojo, por así decirlo, así que... Pero son esas las cosas que ponen, digamos, en la mesa de discusión cuando vamos a renovar el festival. ¿Cómo respondió la gente en los fogones, Juana? Porque había buenas promos, ¿no? Por lo que me decían. Sí, nosotros por lo menos en el DES, y encima de la Peña también lo hicieron, se trata de, yo te digo, recaudar para solventar el presupuesto que lleva este festival, pero también para dar promoción a las carnes, distintos cortes de carne de cerdo, para dar promoción al salame, y tratamos de que los precios sean accesibles como para que la gente pueda consumir. Y justamente por esa accesibilidad, vos tenés mayor consumo, pero la gente fue consumiendo más veces, y el círculo cierra, digamos, un círculo virtuoso. Juana, ¿cómo ha sido el mes de enero, bueno, diciembre, lo que ha sido esta etapa de vacaciones para las ventas, ustedes, y lo que tiene que ver con este producto regional distintivo de Tandil? Han sido, mira, no he mermado mucho la venta, lo que sí se ha tenido que hacer es buscar otros lugares para vender, digamos, agrandar los clientes, buscar otros lugares, otra boca de venta. Pero yo, por ejemplo, en el mercado que yo manejo, que es el turístico, porque venden regionales de turismo, sí, que son más abocados al turismo, no he mermado mucho. Siempre pasa que hay una estacionalidad. Claro. Y que estás esperando que empiecen las vacaciones, el primero de enero empiecen las vacaciones. Y la verdad es que el movimiento de las vacaciones hasta pasado Reyes no empieza. No arranca. Pero más o menos viene, por eso te digo, un poquito por debajo, pero no es alarmante. Venimos muy bien. Y cuando hablamos la 15 días atrás, Juana, me comentabas que en la costa se estaba vendiendo un poquitito mejor que acá. Sí, y siguió ese ritmo la costa. Sí, la verdad que la gente en la playa, ¿verdad? Sí se nota. Lunes, martes, ponerle miércoles por ahí más tranquilo y jueves a domingo que explota. Claro. O sea, la gente va por 4 días, 5 días, de manera más fuerte, pero ha habido movimiento, sí. Uh-huh. ¿Y el momento más fuerte aquí en nuestra ciudad es Semana Santa, Juana? ¿Y por qué se me hace hacer salada y asociada al calendario litúrgico del Calvario? Entonces sí, es una fecha que desborda. Uh-huh. Claro. Porque desborda no solo del turismo que habitualmente viene a Tandil, sino que viene mucha gente de la zona. Claro, también, es verdad. Claro, yo siempre lo comento porque digo, para mí la fecha ideal para poder saludar a mis vecinos del campo, a mis vecinos de Ayacucho, uh-huh. Es Semana Santa, porque pongo en el stand vendor acá en la Plaza de la Paz. Y pasan. Y me encuentro con todos mis vecinos, sí. Claro, das cuenta que viene muchísima gente alrededor. De alrededor también. Y viene a pasar el día y se va. Por ahí en el alojamiento no lo ves porque el alojamiento está medianamente cubierto, siempre, por ahí es capaz que este fin de semana está al 100%, pero no es que sea, que, digamos, que se vaya mucha gente de Tandil por otros lados para poder hospedarse. Pero sí, el turismo regional que viene a pasar el día, el turismo de los vecinos, es mucho. Sí, lo borda mucho. Y compran, se llevan algún salame. Totalmente, uh-huh. Y es un turismo que lo tenemos muy en cuenta porque los domingos, por ejemplo, ya a mí me pasa, vuelvo de Cariló con mi mamá y venimos de Tandil para Ayacucho, por ejemplo, o de Tandil para la costa, es una cadena de luces y luces que van volviendo para su pueblo, pero vienen a pasar el día. Realmente lo usan para pasar el día muchísimo. Y ahí trabaja el restaurante, trabajan los lugares turísticos, uh-huh. Trabajamos nosotros los regionales, sí. Bueno, Juana, te agradecemos muchísimo el contacto. Ahora, hoy a descansar, Juana, ¿eh? Sí, ojalá. hay que seguir, descansaremos el fin de semana. Bueno. Pero yo te digo, súper contenta de que día a día se afiance este festival. Muchísimas gracias por el contacto, Juana, que tengas un muy buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar.